Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con Macarena Aguilar Ackerman, que es de la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Ushuaia, en Tierra del Fuego, a la que saludamos en este momento. ¿Cómo te va, Macarena? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Macarena, contanos un poco cuál es la actividad que está desarrollando la Defensoría del Pueblo de la Nación allí en Ushuaia, y cuáles son las quejas más importantes o los temas que la gente consulta. Bueno, como es habitual en todos los años, luego de las vacaciones de verano, recibimos muchísimas quejas con respecto a las multas de tránsito. En esta ocasión derivan muchas de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Ajá. Lo interesante en la provincia de Tierra del Fuego es que nosotros lo podemos verificar muy fácilmente con la aduana por la ley 19640, de la cual los autos están incorporados a esa ley por el tema de no poder transitar fuera de la provincia más de 3 meses. Tenemos muchas quejas en cuanto al tema de las multas, en donde personas se han retirado de la provincia pero sin el vehículo. Entonces estas quejas son fácilmente detectables, de que no existen debido a esta ley 19640. Claro, son inventadas, como quien dice, las multas. Claro, el año pasado también hemos tenido variedad, de más que nada de la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Este año llegaron bastantes de Córdoba también. La idea de que además esto esté registrado los 3 meses es porque la gente que tiene un auto ahí no lo puede ingresar al territorio, ¿no? Como quien dice. Claro, al estar afectados a la ley, los autos que tengan menos de 3 años, que sean nacionales o importados menos de 5, tienen que resistir en entrar dentro de salir y volver a ingresar a la isla dentro de los 3 meses. En caso de no hacerlo, se considera como se aplica una multa. Claro. Entonces, esto se corrobora mucho porque nosotros pasamos 4 fronteras, 2 argentinas y 2 chilenas. Entonces esto se detecta enseguida. Qué difícil que es para viajar, ¿no? Para la gente que vive en Ushuaia, viajar, ¿no? Salir y entrar, es decir, ninguna gente de otra provincia tiene ese conflicto, ¿no? Es decir, no. Muy particular, primero la distancia, ¿no? Y segundo, todo este tema de que no hay un paso directo desde Santa Cruz hacia Tierra del Fuego, ¿no? No, de hecho hay un senador provincial que es el ingeniero Garramuño, que está fuertemente luchando con el tema del paso fronterizo por Argentina, porque realmente, bueno, nosotros estamos acostumbrados de que toda la vida ha sido así, con paso fronterizo por Chile, y uno para cruzar a la provincia de Santa Cruz tarda casi 12 horas. Claro, ya es casi la provincia más cercana que tenemos. Realmente. Casi medio viaje. Sí. Es una situación bastante conflictiva para los pobladores, es decir, para la gente, y también yo creo que es una forma también de que la provincia no crezca tanto demográficamente, porque es difícil para la gente ir y venir, trasladar las cosas, los precios, se trasladan de muchas otras cosas, además de la dificultad para pasar con un coche, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que nosotros nos abastecemos con camiones que vienen por el trayecto de Chile. Claro. Y muchas veces cuando hay paros en la frontera chilena, nos perjudicamos en no tener alimentos en la provincia. Sí, sí, sí, salvo lo que se genere ahí. Sí. Sí, sí, sí, es terrible. Bueno, entonces, este caso de las multas es uno de los casos que estaban tratando. ¿Y qué más puede ser? Tema salud también, ¿no? Y tenemos en este momento, con respecto a la seguridad social, muchas consultas con el nuevo régimen que se está tratando de implementar en la provincia, que es una ley de emergencia previsional por el IPAOS, que es la caja provincial. Sí. Hay muchísimas consultas de las cuales, bueno, hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha iniciado con la legislatura un acuerdo a qué es lo que van a llegar, y hay mucha incertidumbre en los jubilados provinciales, qué es lo que va a pasar, y los futuros jubilados. Eso hemos tenido bastante consultas, pero al ser un tema provincial, por ahí no tenemos tanta injerencia como defensoría. Claro, y además está todavía en proceso, como dice, de instrumentación esta ley. Esta ley. Sí, he llegado también, bueno, los medios que nosotros vamos revisando en prensa y para síntesis de prensa, también se ve muchas quejas por el tema del IPAUS, ¿no? Es un tema que está preocupando mucho en la provincia. También estaba viendo que ahí el tema de la contaminación de la basura, ¿no?, de la ciudad de Ushuaia, que se está también un proyecto para reciclado que estábamos leyendo. Sí, Ushuaia desde el municipio tiene un fuerte sistema que es Ushuaia Recicla y Ushuaia Magnífica. La verdad funciona muy bien, pero el tema es que tenemos un basural a cielo abierto, del cual, bueno, hay toda una trama política con respecto a los concejales de la oposición, si tienen buen tratado o no, y luego que desde que yo tengo conocimiento, la Bahía Ensenada de Ushuaia tiene los desvíos de las cloacas de las viviendas particulares. Claro. Ese tema está en la justicia en este momento. Habría que hacer un centro como reciclado, como que dice, de un pozo propio y no que vaya directamente, claro, a la bahía. Es decir, una obra de infraestructura bastante grande para lo que es una ciudad que además está creciendo siempre, ¿no? Claro, de hecho, bueno, hoy en día estaba en la justicia por una cuestión de que hay disputas entre el gobierno provincial y el municipio de Ushuaia de quién debería realizar dichas infraestructuras. Claro, claro, claro, claro, es una obra bastante importante. Sí. Bueno, ¿y tenés algún otro tema, Macarena, para contarnos? Bueno, después una de las consultas que han llegado es con respecto al accionar de la AFIP, también que tenga que ver con los jubilados, ya que sacó una resolución con respecto a los jubilados de las provincias que han aportado en otras cajas, que no sea de la provincial, en donde se les están haciendo ciertos jubilados descuentos de ganancias y de IVA. Claro. De los cuales nosotros también, por la 19640, no pagamos, estamos exentos de eso. Sí, además con el tema de que tienen sueldos más altos por ahí que el resto del país y la ganancia sigue siendo igual para todos, ¿no? Claro, nosotros estamos exentos de pagarlo. Claro. Lo que está implementando la AFIP es que los jubilados que hayan aportado a otras cajas, durante el transcurso que hayan aportado a otras cajas, por ejemplo, 5 años en ANSES, se les cobre. Así que bueno, de eso hemos tenido consultas, de los cuales vamos a tener seguramente con algún representante de la AFIP para ver cómo lo vamos a tratar, ya que en el ámbito también jurídico hay mucha incertidumbre con respecto a esto. Ya hay juicios en eso. Empezaron juicios ahora individuales. Perfecto, perfecto. Bueno, igualmente siempre se le recuerda a la gente que la Defensoría no puede intervenir cuando ya hay un juicio en ejecución. La Defensoría, más que nada, lo que se puede hacer es un trámite administrativo. Doctora Macarena Aguilar, te agradecemos mucho. Antes de despedirte, queríamos que nos recuerdes el lugar donde se puede ubicar, donde está atendiendo a la gente la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, nosotros nos encontramos en el Colegio Público de Abogados, que queda en la calle Pasaje Juan José Larrouchet, número 50, todos los días de 9 a 14 horas, y el teléfono de contacto es 440895. Perfecto, Macarena, te agradecemos mucho por haber participado en La Gente y su Defensor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Presentamos las noticias. Disputas entre nación y ciudad por rejas en Parque Lezama. El gobierno porteño asegura que las rejas previstas para el Parque Lezama servirían para evitar vandalismo e inseguridad en el barrio de San Telmo. El defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, está mediando en el conflicto porque vecinos y asambleístas se oponen a las reformas, aduciendo que trata de un lugar histórico con un gran valor arquitectónico que estaría siendo deteriorado. Ahora es posible recibir las novedades del Defensor del Pueblo de la Nación a través de tu WhatsApp. Es así, efectivamente, es la forma sencilla para que las noticias